por el ayuntamiento. Quien viva por el ayuntamiento seguramente estará contento, pues no hay cojones de por allí de aparcar un coche. Y los vecinos con tantas obras como está viendo, no encuentran sitio ni por el día ni por la noche. Fueron a ver al alcalde todos a protestar y dicen que así les vino a hablar. Dentro de poco vamos a hacer un aparcamiento que es subterráneo, moderno y todo bastante nuevo. Así que mientras duren las obras, bien que lo siento, quien tenga coche que coja y se lo meta en los huevos. Desde luego el alcalde no tiene miramiento. Si es verdad que lo ha dicho, se habrá quedado contento. Habrá creído que cada uno de los vecinos tiene su mismo aparcamiento. Por culpa de la crisis, parezco de jaqueca y capricio, capricio, pagando la hipoteca. No tengo trabajo y ando depresivo. Pero de aquí para abajo lo tengo todo como el olvido. ¡Argogonales! Argogonales, fuimos un día para un concierto en la romería, que es una gala que nos salió allí bastante buena. Nuestra cantante estaba malita y no venía, y nos pusieron a otra cantante de grasa lema. La tía estaba gordita y encima la gachí se puso allí la farda por aquí. No vean la gente en la romería como flipaba, que nos tiraba los bocadillos y hasta los vasos. Y encima ella que iba sin braga los provocaba y tropezó con un altavoz y dio un carajazo. Se espatarró en el suelo, aquello fue horroroso, y uno de Argogonales nos dijo un plan gracioso. Y no llega G porque se lo tapa la pelambrera, todos el pueblo le ve por chocho.